A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Bueno, los muy buenos días para Petras, las buenas tardes para la audiencia de La 36. En este encuentro de cada lunes, Petras, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos en la primavera, aquí en 60 grados Fahrenheit, pero allá debe ser algo como 15 grados. Un poquitito más, estamos en un otoño, hoy un día muy lindo, venimos de mucha lluvia, pero hoy un día precioso de sol, pero ya las temperaturas más normales para el otoño. Bueno, con todo pronto para empezar a escucharte y empezar, te queríamos proponer empezar por esta América Latina. Hubo elecciones en Ecuador, en Perú y en Bolivia, distintos tipos de elecciones, pero queríamos empezar por Ecuador, donde había una segunda vuelta prevista y ganó el candidato de la derecha. Sí, es muy triste que la política en América Latina está dando vueltas, pero no avanzando. En Bolivia, en Ecuador, tenemos casos de derechas han avanzado y podríamos decir que falta lucha de clase para crear las bases sociales. La derecha ha aprovechado las oportunidades que siguen desarrollando a partir del control de los principales instrumentos económicos, y con lo económico pueden influir muy fuertemente sobre la derecha en la política, y las cosas combinan política económica para perjudicar las clases populares, la forma social que viven y las posibilidades de avanzar en el estándar de vida y la organización. Ecuador es una tragedia. Bolivia han perdido las oportunidades que han tenido con el desarrollo de las fuerzas populares, y la derecha sigue siendo un factor con avances en la política económica, y eso no vamos a permitir que avance la izquierda. Está planteándose, por supuesto, que de alguna forma fueron contra Correa quienes votaron a favor de Lasso. ¿Vos lo ves así? Yeah. Podríamos decir que Correa han perdido sus capacidades de insertarse en la lucha. Antes tenía un base social, tenía algunas reivindicaciones estatales en favor de las clases populares en infraestructura y otros factores como bajar la deuda y evitar la deuda. Pero ahora el gobierno de la derecha han capturado instrumentos económicos y perjudicado Correa y sus aliados. ¿Quién es el que ganó? Este Guillermo Lasso, que es un hombre que viene del sector empresarial, banquero. ¿De dónde viene? ¿Qué partido es el de él, que se llama, sí, Movimiento Lasso Político Creando Oportunidades? Pero es un partido inventado para esta etapa, ¿no? Sí, Lasso es un gran amigo de los banqueros, tiene vinculaciones fuertes con Wall Street, tiene respaldo ahora de los militares y permite que si puede imponer la política que él quiere por la derecha, hablando un discurso libre mercado y otras cosas más. No tenemos ninguna esperanza con Lasso. Claro, claro. Vos decías recién que mirando América Latina falta lucha de clases, que está dando vuelta la cosa pero no avanza. ¿Qué quiere decir que falta lucha de clases? no hay sindicatos y partidos que podrían encabezar las reivindicaciones. Hay protestas, hay marchas, hay manifestaciones, pero sin eficiencia y impacto sobre las organizaciones sindicales para crecer, aumentar, insertarse en la lucha cotidiana. Claro. En Perú, ¿qué fue lo que se puso en juego en Perú? Y bueno, ya se da que pasa Pedro Castillo a segunda vuelta con un 16% de apoyo, eso es todo lo que consiguió. Pero 18 candidatos había a la presidencia en Perú y ahora tienen que ir a una segunda vuelta también. Perú que viene de una crisis sostenida. Sí, Perú es caótico. No hay partidos compatibles con una organización social. Hay, como decías, dos docenas de partidos, organizaciones fragmentados, corruptos, todos juntos se pongan para luchar, cada cual para su propio fuerzas. No reconozco ningún partido que podría encabezar un movimiento grande incorporando las regiones, los campesinos, los comités de organización que existen. Perú tiene organizaciones sociales locales muy combativos, pero incompatible con un gran proyecto. Se puede defender algunas acciones locales en comunidades indígenas, campesinos, pero no están organizados en una forma orgánica para montar una campaña, tomar el poder. Claro, cosa que sí pasa en Ecuador. Sin salirnos de la región, en Ecuador sí los campesinos y los indígenas están organizados, pero con problemas internos. Bueno, hay demasiado problema de liderazgo. Cada cual cree que debe ser el líder. Entonces hay organizaciones combativas, pero entre sí hay dirigentes que quieren ser el líder y desplazar el otro y cometer el error de pensar que con competencia interna dentro del progresismo no se puede construir un partido, una fuerza política que podría tomar el poder. Bueno, y ahora tiene que haber uno más que pase a la segunda vuelta, ¿no? Con el que ganó. Y una de las que sí está allí con posibilidades es Keiko Fujimori, que representa un sector de ese Perú que tendría que quedar atrás ya, ¿no? Fujimori representa el peor de Perú. Es un dictador, un opresivo persona que representa lo peor en la derecha de Perú. Los más ricos, los más influyentes entre los banqueros, vínculos con los capitalistas en Europa, en Estados Unidos. Es posible que en Perú repite el problema, Fujimori siga la influencia y poder y provoca algunas rupturas en el proceso político. Bien. El tercer país con elecciones, de otro tipo también, no eran elecciones generales, solamente era en La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, es Bolivia, y los datos que hay hasta el momento son todos negativos para el MAS, para el partido que está en el gobierno, ¿no? Están teniendo, gana la derecha, digamos. Los regionales, las elecciones locales han creado muchos problemas para el MAS. No debemos subestimar la importancia regional y local, porque eso podría debilitar el gobierno nacional. Entonces tenemos un doble poder, un uno nacional que tiene algún progresismo, y los gobiernos locales que están encabezando la vuelta de la derecha. Sí, en Bolivia dicen que hubo mucho ausentismo, mucha gente no fue a votar, se la tuvo que estar volviendo a llamar durante el día, es obligatorio el voto, pero igual la gente no iba, en algunos lados como en La Paz, por ejemplo. Pero es un, no está en juego el gobierno nacional, pero esto pone en jaque, ¿no?, a la fuerza política. Sí, absolutamente, es lo que decía. Los poderes locales podrían crear una tensión con el gobierno nacional. También el ausentismo es un factor importante. La gente está desencantados. No crean que cualquiera de los partidos y representantes podrían hacer una política que termina el atraso en el campo, entre los campesinos, buscando a crear un frente popular social que podría encabezar un gobierno. Entonces tenemos un gobierno doble ahora, un derecho local y un progresismo al nivel nacional. Bueno, lo otro que nosotros teníamos para pedirte opinión es que, viste que estamos siendo muy visitados en la región por representantes del gobierno de Estados Unidos. Y ya estuvo el Comando Sur, que ya estuvo acá, estuvo en Argentina, se fueron. Pero ahora llega Juan González, que no tiene un nombre muy estadounidense, pero Juan González viene para Argentina, para Uruguay otra vez, viene a la zona. Dicen que viene a ver cómo se va a superar desde el punto de vista económico la crisis, la pandemia, y viene a hablar de Venezuela, otra vez a hablar de Venezuela. ¿Qué importancia tiene este Juan González? ¿Quién es este Juan González, que es colombiano, según sabemos? Es el nuevo director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, pero parece ser una persona con un cargo muy importante, ¿no? Sí, González busca fortalecer la presencia norteamericana. Debemos anotar un factor importante. Con Biden han crecido el presupuesto para el Pentágono, sin preguntas y sin cuestionamiento. Ahora el Pentágono va a recibir algunas 7,000 millones de dólares para avanzar la agenda militar en América Latina, y particularmente el vínculo entre el Pentágono y los gobernantes y gobiernos en América Latina. Biden es muy, muy peligroso ahora, porque tiene un respaldo más que nada entre los demócratas y republicanos. Algunos demócratas han criticado el gobierno de Biden por este militarismo, pero con Biden tienes la unificación de los republicanos y demócratas en este proceso de militarización de la agenda norteamericana. Junto con América Latina hay problemas con China, con Rusia, hay ahora presencia militar norteamericana en todo el Medio Oriente. Sí, viene con una, otra vez con una delegación importante, porque no solo viene con delegación en general, sino que trae con él a la secretaria adjunta interina de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado. Empezaron hoy con la gira, y hasta el jueves van a estar, empezando en Colombia, que es otro país. Bueno, él es natural de Colombia, ¿no? Juan González, y trabajó en el Departamento de Estado justamente en el capítulo Colombia. Pero, ¿qué se puede esperar, aparte de esto que anuncian ellos, de que vienen a hablar de Venezuela y de los inmigrantes venezolanos? porque Juan González y todo el equipo en Washington ya tienen el pase militar en Colombia y buscan combinar con Colombia y Estados Unidos más bloqueo sobre Venezuela, tratando de perjudicar el gobierno y tumbarlo. Hasta ahora no han tenido éxito, pero están en este camino ahora con Biden, con el Pentágono y con los militaristas en América Latina, particularmente en Colombia. No es una sorpresa si tratan de montar un golpe, una intervención directa con Colombia, Washington, Pentágono y algunos gobernantes como Bolsonaro. Bolsonaro es un desastre y todo el mundo dice que no está por este mundo. Ya renunciaron todas las armas, las tres armas, pero no han caído todavía. Debe caer, debe estar perjudicado. Miles de personas mueren cada día por la enfermedad y la falta de vacunas. Bien. Bueno, por supuesto que los temas que vos quieras agregar, Petras, te escuchamos. Sí, el gran tema aquí es la falta de alternativas. Hemos visto con Biden que es un político más vinculado con el Pentágono que con las fuerzas populares que votaron por Biden y contra Trump. El trumpismo no es simple una persona, es una política. Y el trumpismo encuentra ahora en Biden un militarista que va a ser muy peligroso por la política, porque Rusia, China pueden defenderse y es una situación muy peligrosa. Muy bien, muy bien. Así que un abrazo para vosotros. Igualmente para vos, y la semana que viene estamos otra vez en contacto. Muy bien, gracias. Chao. Chao, chao. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.